vamos a seguir. Las abuelas tenemos mucha paciencia, mucha dedicación, mucho empeño y tenemos convicción de lo que hacemos. Hemos encontrado ya 104 nietos. El recupero de la identidad de ellos ha hecho libres y también plenos. Queremos que estos chicos, si llegan a ser nuestros nietos, también lo recuperen. Y asegurarles que no van a perder nada, que van a ganar mucho. Así que bueno, nuestra lucha es esta. Y estando con esta compañía, más fuerza todavía. Y hoy celebrando también la condena al apropiador de Juan Cabandier, ¿verdad? Claro, esas dos buenas noticias que hemos podido dar en el mismo día que estamos haciendo esta manifestación, que es la condena a 18 años del apropiador de Juan Cabandier, un asesino, un patineroso. Fíjense cómo será de malo que la propia hija biológica lo repudia. Y también anunciar que va a ser extraditado un represor mayor médico del ejército que entregaba bebés, que se apropió de bebés, que está en el Paraguay, va a ser extraditado prontamente a Argentina.